Sección 3 de Cuando el dormido despierte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuando el dormido despierte, de H.G. Wells. Capítulo 3. El despertar. Pero Warming se equivocaba de medio a medio. El despertar llegó. Qué cosa tan admirable, aquella sencilla aparente unidad, el yo. ¿Quién puede marcar su reintegración despertando día tras día? La intervención de sus innumerables factores, la reconstrucción, las primeras confusas vibraciones del alma, el crecimiento y síntesis de lo inconsciente a lo subconsciente, de lo subconsciente al crepúsculo de la conciencia, hasta que por último el yo se reconoce a sí mismo. Y como nos ocurre a la mayoría después de una noche de sueño, lo propio le ocurrió a Graham después de su larguísimo letargo. Una confusa nube de sensación tomando forma, una tristeza indefinible, y se encontró, vagamente, no sabía dónde, postrado, débil, pero vivo. La peregrinación hacia un ser personal pareció atravesar vastos abismos, ocupar épocas. Gigantescos sueños que fueron realidades en el tiempo, dejaban vagas memorias llenas de perplejidad, extrañas creaciones, escenas extrañas como pertenecientes a otro planeta. Tuvo también la distinta impresión de una momentánea conversación, de un nombre, no podía decir cuál, que iba subsiguientemente a ofrecérsele a la memoria de una rara y largamente olvidada sensación de venas y músculos, de un sentimiento de un grande y desesperado esfuerzo, el esfuerzo de un hombre próximo a sumergirse en la oscuridad. Luego siguió un panorama de deslumbrantes y variables escenas. Graham se percató de que tenía abiertos los ojos y miraba algo desconocido. Era algo blanco, el límite de algo, un bastidor de madera. Movió la cabeza lentamente siguiendo el contorno de la forma. Fue más allá de la altura de sus ojos. Trató de pensar dónde se encontraría. Pero qué importaba, dado su infortunio. El color de sus pensamientos era de una negrura atroz. Sintió la indefinible miseria del que despierta a la hora del alba. Parecíale de una manera indecisa oír murmullos y pasos que se alejaban precipitadamente. El movimiento de su cabeza implicó una percepción de extrema debilidad física. Supuso que estaba en cama, en la fonda del lugar. No podía recordar aquella valla blanca. Debía haber dormido. Entonces recordó que había tenido grandes deseos de dormir. Recordó el acantilado y luego haber hablado algo con un transeúnte. ¿Cuánto había dormido? ¿Qué significaba aquel ruido de ligeros pasos y aquel crecer y decrecer semejante al murmullo de las olas sobre una playa de guijarros? Extendió una lánguida mano para buscar su reloj en la silla donde acostumbraba a poner la ropa. Y tocó algo liso y duro como el cristal. Aquello era tan inesperado que le impresionó extremadamente. Repentinamente dio una vuelta, se detuvo un momento y consiguió sentarse. El esfuerzo fue excesivo y le dejó aturdido y débil. Se frotó los ojos. Todo cuanto le rodeaba era confuso, pero su mente estaba enteramente clara. Indudablemente, el sueño le había sido beneficioso. No estaba en una cama, como él creía, sino tendido, desnudo, en un suave y mullido colchón, en una vitrina de cristales oscuros. El colchón era algo transparente, hecho que observó con extraña sensación de inseguridad, y debajo había un espejo reflejándole con un tono gris. Sobre su brazo, y observó con extrañeza que su piel era extrañamente seca y amarillenta, estaba colocado un curioso aparato de frotación tan ingeniosamente dispuesto que parecía pasar por su piel por arriba y de abajo. Y este extraño lecho estaba colocado en una caja cubierta de cristales de matiz verdoso, según le pareció, y con blancos montantes que le llamaron grandemente la atención. En un ángulo de la caja había un bazar con brillantes y delicados instrumentos de aplicación desconocida para él, la mayor parte, aun cuando pudo reconocer dos termómetros de máxima y mínima. El ligero tinte verdoso de la sustancia semejante al cristal que le rodeaba por ambos lados oscurecía lo que había detrás, pero pudo observar que era un vasto departamento de apariencia espléndida y con un ancho y sencillo arco blanco enfrente. Pegadas a las paredes de la jaula había artículos de decorado, una mesa cubierta con un tapete plateado, el plateado del lomo de un pez, un par de sillas de airosa forma y en la mesa cierto número de platos con algunas sustancias apiladas en ellos, una botella y dos vasos. Se dio cuenta de que tenía un hambre atroz. No veía a ningún ser humano y después de un intervalo de vacilación se echó fuera del translúcido colchón y probó a tenerse en pie en el limpio y blanco pavimento del reducido local. No calculó sus fuerzas, se tambaleó y tendió la mano al cristal de enfrente para sostenerse. Por un momento cedió a su contacto doblándose hacia afuera como una vejiga que se distiende. Luego estalló con ligero ruido y se desvaneció como una burbuja de jabón. Salió al espacio libre, lleno de asombro. Se apoyó en la mesa para sostenerse, derribando uno de los vasos que cayó al suelo y rebotó sin romperse, y luego se sentó en una silla. En cuanto se hubo repuesto un poco, llenó un vaso del líquido que había en la botella y lo apuró de un sorbo. Era un líquido incoloro, pero no agua, con un débil y agradable aroma y gusto y de propiedades prontamente confortativas y estimulantes. Dejó el vaso y miró en torno suyo. El departamento no había perdido nada de su grandeza y magnificencia, una vez desaparecida la verdosa transparencia de los primeros momentos. Un pasillo en forma de arco conducía a una escalinata que descendía, sin puerta intermediaria, a un espacioso corredor transversal. El corredor se deslizaba entre pulimentadas pilastras de una sustancia azul ultramar, veteada de blanco, y a lo largo de él llegaban humanos rumores y voces, en las que dominaba un zumbido persistente. Ya enteramente despierto, escuchó con atención, olvidando los alimentos que tenía delante. Después, con alarma, recordó que estaba desnudo y mirando alrededor buscó un abrigo. Vio una amplia túnica negra en una de las sillas próximas, envolvióse en ella y sentóse de nuevo temblando. Su mente estaba aún llena de perplejidad. Evidentemente había dormido y sido trasladado durante su sueño. Pero, ¿a dónde? ¿Y quién era aquella gente, la distante multitud a la otra parte de los pilares azules? ¿Estaba en Boscastle? Tendió la mano y apuró otro vaso del líquido incoloro. ¿Qué lugar era aquel que a sus sentidos parecía vibrar sutilmente como una cosa viva? Volvió a mirar en torno suyo y en la hermosa forma del aposento, sin ornamento alguno, vio que el techo estaba agujereado en un punto, el centro de una cúpula llena de luz, y al fijarse, una firme y sinuosa sombra oscureció la cúpula y pasó. De nuevo vino y volvió a pasar. Esta tortuosa sombra tenía una nota peculiar, suya, en el reprimido tumulto que llenaba el aire. Quiso gritar, pero tan solo un débil sonido se produjo en su garganta. Entonces se puso en pie y con vacilantes pasos de un ebrio se dirigió hacia el arco. Quiso descender las escalinatas, se le enredó un pie en la orla de la túnica que se había puesto y no cayó porque se apoyó en uno de los pilares. El corredor ofrecía, en toda su extensión, una perspectiva de azul y púrpura y concluía remotamente en un espacio limitado por una balustrada como una terraza brillantemente iluminada y proyectando en una especie de niebla un espacio semejante al interior de algún gigantesco edificio. Mucho más lejos se colombraban vastas y vagas formas arquitectónicas. El tumulto de voces se oía claro y en la terraza, y vueltos de espaldas a él, gesticulando y aparentemente en animada conversación, se veían tres figuras, ricamente ataviadas con amplias y cómodas vestiduras, de alegres y suaves colores. El rumor de una gran multitud subía hasta la terraza, y en una ocasión pareció pasar el extremo de una bandera, y otra vez un objeto brillantemente coloreado, un gorro azul pálido, u otro adorno lanzado al aire. Subió para volver a caer luego. Los gritos parecían ser proferidos en inglés y dominaba la palabra «despierto». Oyó algún indistinto chillido y de pronto los tres hombres empezaron a reír. «¡Ja, ja, ja!», rió uno de ellos, un hombre de rojizo pelo que vestía una corta túnica color púrpura. Cuando el dormido despierte. ¿Cuándo? Volvió sus rientes ojos hacia el corredor. Su expresión cambió. Todo su ser cambió. Se quedó rígido. Los otros dos volvieron la cabeza a su exclamación y permanecieron inmóviles. Sus rostros tomaron una expresión de consternación, una expresión que tendía a convertirse en medrosa. De pronto, las rodillas de Graham se doblaron. La mano asida al pilar cayó inerte, tambaleó hacia adelante y rodó por el suelo. Fin de la sección 3.